RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Buenos días, son las 7, las 6 en Canarias. España a las 7, en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planellas. En el día de la investidura y del regreso puede parecer contradictorio, pero tanto Carlos Puigdemont como Salvador Illa han conseguido lo que querían. Puigdemont, la imagen. Molt bon dia. Benvolguts compatriotes. I Illa, ser investido. Entenen el seu servei, comencen un camí, gràcies a totes i a tots. Y en medio, mucho ruido. Un regreso, un baño de masas fugaz, un aprieto para los Mossos y mucha incredulidad. Esta mañana lo vamos a analizar. Trataremos de buscar respuestas a unas preguntas que todavía no la tienen. ¿Qué ha pasado y por qué ha pasado? Leticia Gil, buenos días. Muy buenos días. Y con este mar de fondo hoy comienza el traspaso. Salvador Illa se reúne esta mañana con el presidente saliente, con Pere Aragonés. Traspaso institucional. El gobierno ya está en manos del PSC después de 14 años de independentismo. Illa y Aragonés a las 11 de la mañana en el Palau, a puerta cerrada. Y a la misma hora, en el Departamento de Interior, pero con las puertas bien abiertas, el conseller y la cúpula de los Mossos tienen mucho que explicar sobre la fuga de Puigdemont al estilo Mago Pop. Ahora vamos con ello, pero antes miramos a Ibiza. Pendientes de los desalojados de Can Robá, familias que vivían en caravanas, en chabolas, no tenían otro lugar. Unas 20 personas fueron acogidas en un gimnasio de un colegio. Bien, pues hoy también les echan de allí. Laura Zurriaga, buenos días. Buenos días, sí, esta ha sido la última noche en la que 20 trabajadores han podido descansar bajo un techo aquí en el gimnasio del colegio Ibicenco. Han estado poco más de una semana, según el ayuntamiento. La medida era provisional porque no se trata de los perfiles más vulnerables. Ellos se suman ahora a los cientos de desalojados del camping ilegal que no entran dentro del circuito de protección municipal. La mayoría trabajan, pero no pueden pagar un alquiler en la isla. Desde el desalojo, muchos duermen en asentamientos vecinos, otros lo hacen en casas de amigos. Los perfiles más vulnerables, 17 mujeres y niños, fueron trasladados a un albergue de Cáritas y dos personas han sido reubicadas a un centro de baja exigencia. Gracias, Laura. Y en Cataluña, detenido el director del centro deportivo de Canet de Mar por abusos sexuales a niños. Laura Vilá, buenos días. Buenos días. Los Mossos d'Esquadra han confirmado su detención en el Maresme, en Barcelona. Está acusado de abusar de menores en las instalaciones, jóvenes de entre 15 y 17 años, aunque por el momento la policía mantiene la investigación abierta. Y del exterior, Leticia, lo último nos llega desde Japón y desde Venezuela. Sí, en Japón el primer ministro Kishida ha anulado la gira que tenía por varios países vecinos por las posibles réplicas del terremoto de ayer. Y en la otra parte del mundo, en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación. Pues Maduro bloquea X, Twitter, y que se preparen los siguientes, porque ya advirtió hace días: voy a romper relaciones con WhatsApp. Más allá de esto, Nicolás Maduro debe presentarse hoy ante el Tribunal Supremo, que está controlado por el chavismo, en ese marco del fraude electoral que denuncia la oposición. Y viene más calor. Otra ola, sube las temperaturas en todo el país y danzando al mismo ritmo, subiendo como la espuma, la factura de la luz, que ha subido casi un 50% en un mes. Luego vamos a hablar también de la horchata, que viene estupenda con esta chicharrina, pero ahora vamos a hablar de café, que en este turno lo tomamos con frío, con calor y con todo. Y mira qué canción tan sensual hemos puesto, ¿eh? Pues resulta que el Geisha es un café de lujo de Panamá, que aquí no podemos tomar, claro. Un lote de este café, que se llama Geisha, insisto, ha batido un récord de precio en una subasta. ¿Sabes a cuánto el kilo? No. 9.000 euros el kilo. Te preguntarás por qué. Bueno, pues porque dicen que es limpio, dulce, floral, consistente, con notas de naranja, con hierbas de limón, dulce pero intenso. Y caro. Carísimo y además cultivado. Esto me ha llamado la atención, ¿eh? A 2.000 metros sobre el nivel del mar. De trabajo nos saldría por un pico. En fin, Miki Camino, penúltimo día de competición en París. De momento tenemos 13 medallas, pero hay otras 3 ya aseguradas y varias citas más hoy para seguir sumando. Sí, por ejemplo, se disputa la final de fútbol masculino, España contra Francia. En categoría femenina, las campeonas del mundo buscan el bronce contra Alemania. En escalada, Alberto Ginés defiende el oro conseguido en Tokio. Y en atletismo, Jordan Díaz va a disputar la final del triple salto. Varias citas para intentar seguir sumando en el medallero. Recordamos que ayer el equipo español sumó 2 bronces, los 2 en piragüismo, en el C2 500 metros y en el K4 500 metros. Ahí Saúl Cravioto se convirtió en el deportista español con más medallas olímpicas de la historia, 6 en total, y en el especial olímpico de Radio Nacional de España nos dijo esto cuando le preguntamos por su presencia en los próximos Juegos Olímpicos. Yo soy de los que piensan que también hay que saber retirarse, tampoco quiero estirar un chicle innecesariamente, pero sí que es verdad que soy un privilegiado, es que lo que estoy haciendo me encanta, es mi pasión, y poder dedicarme a lo que me gusta, al aire, un deporte al aire libre, un buen rollo con los compañeros. Físicamente me encuentro bien, no sé, de momento pues ¿para qué dejarlo? Y por cierto, además en waterpolo la selección femenina se ha clasificado para la final y va a jugar por el oro contra Australia este sábado. Todavía le estoy dando vueltas a los 9.000 euros el kilo. En fin, 7 y 6, 6 y 6 en Canarias. España a las 6. Sin perdre el foco, Salvador Illa ja és president. Que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. La fuga de Puigdemont ha eclipsado el pleno de investidura, pero el caso es que el socialista va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Barcelona, Elena García. A Puigdemont ya no le ha visto el pelo, pero no ha obviado su sombra pese al escaño vacío. El presidente socialista electo 14 años después del tripartito y pese al intento de Junts de impedirlo, reclama la aplicación de la amnistía sin subterfugios a Puigdemont. Demano. Pido. La aplicación ágil. Rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. Illa promete cumplir íntegramente sus acuerdos con Esquerra y los comunes. De investidura, reitera, no de legislatura. Y defiende como suya la financiación singular de Cataluña pactada con Rubira. Como un paso adelante sustancial y necesario para el autogobierno, que no pone en riesgo el principio de solidaridad, sino que lo reconoce. Por tercera vez un socialista coge las riendas de Palau. Primera, desde 2010 con Montero. E ella consagra el cambio de ciclo. Gobernaré para todo el mundo, teniendo en cuenta la pluralidad y la diversidad de Cataluña, que promete unida, blande su talante y hace suyo el legado de Aragonés, que esta mañana se reúne con Illa en Palau. Esa reunión Illa-Aragonés será a las 11 y seguro que hablan de Puigdemont. Su regreso fugaz y su huida estilo mago pop, Leticia, sí. Lo acapara todo. Sí, paseo matinal con sus escuderos, homilía triunfalista, show eufórico con los suyos. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí. Y luego el truco escapista delante del despliegue para detenerle de los Mossos de Escuadra. 2.475 días después de haber huido a Bruselas, lo ha vuelto a hacer y se desconoce dónde está. Puede estar en Barcelona, más allá de Barcelona, en el resto de Cataluña, en otra parte de España o tal vez ya más allá de Francia. El llamado operativo Jaula ya está desactivado después de horas parando coches, abriendo maleteros, levantando los cascos de los motoristas, ni rastro, como si se hubiera desintegrado. Y los Mossos, claro, en el ojo del huracán. Mucho que explicar, mucho que investigar. Por lo pronto hay 2 Mossos detenidos por haber facilitado esa fuga. Uno de ellos ya ha sido puesto en libertad y esta mañana comparecencia de la Conselleria d'Interior y de la cúpula del cuerpo, Núria Alcalá. Sí, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el director general de la policia, Pere Ferrer, comparecen a les 11 de la mañana en rueda de premsa junto a altos mandos de los Mossos. Sobre la mesa, las dudas sobre la efectividad del dispositivo Jaula, que no ha conseguido dar con el paradero de Carles Puigdemont después de que el líder de Junts cumpliera con su cita en el Paseo Lluís Companys de Barcelona ante miles de personas y a pesar de la intención anunciada de los Mossos de dar cumplimiento a la orden de detención nacional. La policía catalana mantiene tiene abierta una investigación para determinar las responsabilidades de los posibles colaboradores en su fuga. Dos agentes de la policía catalana han sido detenidos, quedando uno de ellos en libertad provisional. Fuentes policiales han confirmado que también se valora el posible papel del secretario general de Junts, Jordi Turull. A las explicaciones previstas para hoy se suma el comunicado que los Mossos han hecho público este jueves, asegurando que el dispositivo policial contemplaba una detención proporcional de Puigdemont en el momento oportuno y negando ningún acuerdo ni conversación previa con su entorno. Los Mossos sostienen que el dispositivo se habría planificado con la fuerza suficiente para garantizar que el pleno de investidura se celebrara con total normalidad. Gracias, Nuria. Luego están las opiniones o las no opiniones, porque el gobierno no ha dicho ni mu. En la Moncloa, silencio sepulcral y la derecha y la ultraderecha en tromba contra Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, PP, Ignacio Garriga, Vox, anoche aquí en Radio Nacional. Y hoy nos encontramos de nuevo con una humillación, un vacío institucional y un órdago independentista alentado por este presidente del gobierno sin escrúpulos. La gran pregunta es dónde está el responsable de todo esto, que es el presidente del gobierno. ¿Dónde está el corrupto Sánchez? Parece que está escondido y esperemos que también pues responda y explique qué responsabilidad tiene él de todo lo que ha sucedido hoy. A las 9 hablamos con el portavoz de uno de los sindicatos de los Mossos. Tenemos muchas preguntas, pero más allá de Barcelona. En Vitoria, hoy a las 11, el ayuntamiento ha convocado una concentración de condena por las dos agresiones sexuales denunciadas durante las fiestas de La Blanca. Nos vamos hasta nuestra emisora allí. Iker Álvarez, buenos días. Egunon, buenos días, Meritxell. El consistorio y el movimiento feminista de la capital alavesa convocan una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza de España tras conocerse que dos mujeres han sido agredidas sexualmente durante las tan esperadas fiestas de la Virgen Blanca, que están ya en su recta final. Mañana terminan. Por el momento no se ha producido detenciones, pero la Ertzaintza investiga ambos casos mientras el ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional de rechazo a estas agresiones y de apoyo y cercanía a las víctimas. Y en Zaragoza, pendientes de la investigación sobre los abusos en el centro de menores de Ateca, el gobierno de Aragón ha vetado a la empresa que lo gestionaba en toda la comunidad. Buenos días, Miguel Remiro. Buenos días, sí, así es. Después de personarse en la causa, el gobierno de Aragón ha iniciado además una investigación interna para detectar qué fue lo que falló en Ateca y también han cesado a la responsable en la provincia de Protección a la Infancia, unas acciones que para la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, demuestran su compromiso para solucionar el problema. Hasta que no esté resuelto y puestas en marcha las medidas para tratar de evitar casos similares, el Gobierno no va a descansar. Pero desde la oposición, el PSOE considera que no son suficientes estas acciones y piden que el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales asuma responsabilidades políticas. En Estados Unidos todo gira en torno a las elecciones del 5 de noviembre. Ese día también se vota la renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado. Y a los demócratas críticos con Israel se les está complicando la cosa. Washington, Santiago Barnuevo. Buenos días, Santi. Hola, buenos días. Dos congresistas han perdido las primarias ante dos rivales apoyados precisamente por el lobby judío. Sí, porque a pesar de que los demócratas están unidos tras la candidatura de Kamala Harris, las primarias para designar a los aspirantes al Congreso es otra cosa. Esta semana, Cori Bush, congresista del grupo más progresista, la escuadra, formado por demócratas muy críticos con Israel, se quedaba sin nominación tras perder ante un candidato que habría recibido hasta 8 millones de dólares del AIPAC, el principal grupo de presión pro-israelí, después de que Bush denunciara el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. AIPAC, I'm coming to tear your kingdom down. AIPAC, ahora vengo a derribar tu reino, advertía Bush después de perder esas primarias frente a Wesley Bell. I want you to know that you will always have an ally with me. Bell se declara aliado total de Israel, escenificando la influencia que tiene el dinero de este grupo en las campañas internas de los demócratas para tener congresistas más afines y mitigar un discurso que tampoco cae bien en la Casa Blanca. En junio aportaron 15 millones de dólares para frenar al representante Jamal Bowman y puede no ser la última porque el martes otra congresista de la escuadra, Ilhan Omar, pelea su candidatura de noviembre frente a un aspirante también apoyado por un lobby que celebra en público cada victoria de sus patrocinados. Gaza está cerca de alcanzar una cifra que sobrecoge 40.000 muertos en estos 10 meses de ataques de Israel. De esos 40.000, 14.000 son niños. Enviado especial a Jerusalén, Fran Sevilla, buenos días. Hola, buenos días, Meritxell. Fran, en todo caso hay muchos prismas desde los que asomarse a este conflicto. En las últimas horas Israel ha dado un paso más contra algunos de los países que han reconocido oficialmente a Palestina como Estado. Sí, nuevas represalias, de momento solo contra Noruega, que reconoció a Palestina como Estado junto con España e Irlanda hace 3 meses. El gobierno de Tel Aviv ha retirado las credenciales diplomáticas a los representantes noruegos ante la autoridad palestina. Aunque la representación diplomática es ante Palestina, el hecho de que los territorios palestinos estén rodeados y ocupados por Israel impide que ciudadanos de otros países, sean diplomáticos o no, puedan acceder a esos territorios sin autorización de los israelíes. La guerra contra Gaza sigue, mientras tanto, su curso, con una intensificación de los bombardeos en las últimas 24 horas, en las que han muerto al menos 40 palestinos en distintos ataques israelíes. Además, el ejército israelí ha vuelto a ordenar la evacuación de población en Han Yunis, de donde las fuerzas de ocupación se retiraron el mes pasado, lo que había llevado a algunos habitantes a regresar, aunque la mayor parte de la ciudad está ya en ruinas. Israel, al menos, ha aceptado reanudar el diálogo el próximo día 15 con Hamás para intentar acordar un alto el fuego, tal y como habían propuesto Estados Unidos, Egipto y Qatar. Así lo ha anunciado la oficina del primer ministro en un comunicado. In December, drinking horchata, I'd look psychotic in a bar. La horchata valenciana no solo es internacional, es que ha saltado al espacio sideral. La NASA la recomienda a sus astronautas por los beneficios que tiene en Nacho Monraval. La horchata está hecha con chufa, un tubérculo que se tritura con agua y azúcar. De hecho, con mucho azúcar, y es que un litro de horchata lleva unos 120 gramos de este edulcorante. Por lo tanto, esta es una bebida muy energética. Nos lo cuenta Francesc Espinosa, de la denominación de origen Chufa de Valencia. Y tienes ese componente energético y además tiene otro componente de todos los elementos nutricionales que no tienen otros tubérculos, otras plantas. Y es que la horchata es rica en vitamina E y en vitamina C, es una fuente natural de hierro, potasio o fósforo. También tiene un alto contenido de fibra y de enzimas digestivas naturales. Además, su bajo contenido en sodio la hace muy recomendable para personas mayores, embarazadas o menores. Por todo esto, la NASA ha recomendado a sus astronautas beber horchata. Y aquí en Valencia es donde más se produce. De las 614 hectáreas plantadas de chufa el año pasado, 610 estaban en la capital del Turia, una tierra idónea para su cultivo. Durante siglos, los agricultores han hecho una muy buena tierra, ¿vale?, franco-arenosa, que le confiere a la chufa unas características que no, en otros terrenos más arcillosos. Las otras 4 hectáreas, por cierto, están en Valladolid, y aunque la NASA la recomienda para sus astronautas, ahora que empieza la cuarta ola de calor, como valencianos, recomendamos tomarse una horchata granizada con unos fartons para sobrellevar estas altas temperaturas. Oye, pues muy buena recomendación. Gracias, Nacho, porque hace calor. Hoy, de hecho, tenemos otra ola. Sí, suben las temperaturas, 35 grados en la mayor parte del interior de la península, también en Baleares, en Canarias. En Andalucía y Extremadura van a superar los 40 grados. Y oye, ojo al norte, porque lo del fresquito este fin de semana se va a acabar. Se prevén hasta 42 grados, por ejemplo, en Bilbao, que con esa humedad, a ver quién lo soporta, 30 y tantos en Galicia y en Asturias. Bueno, suerte y paciencia. Hay otro clásico del verano que son las picaduras en el mar, medusas, peces araña. Escuchen a María Cortezo. Pasar el día en la playa en pleno verano es un clásico al que pocos pueden resistirse, y es de lo más habitual encontrarnos con vida marina que nos puede picar o morder. Bueno, sí, podríamos cruzarnos con un tiburón, pero me refiero a los peces araña, las rayas o los erizos de mar, y las más habituales, las medusas. Desde el Instituto de Ciencias del Mar, José María Gili, experto en medusas, cuenta por qué hay tantas. Las aguas costeras son mucho más calientes que antes, bueno, bastante más calientes, con lo cual, cuando lleguen esos vientos y arrastran las medusas de la costa, no encuentran esas barreras naturales que tenían antes, con lo cual llegan más frecuentemente y en mayor cantidad. Ante su picadura no debe cundir el pánico. Diego Fernández, médico de playas de Cruz Roja, explica qué tenemos que hacer. Lo importante es lavarlo primero con agua salada y ya después te puedes aplicar frío, pero bajo ningún concepto agua dulce, porque potencia el efecto pruriginoso y pica más y molesta más. Es importante recordar que si nos ha picado ya una vez una medusa durante el verano, que no vuelva a pasar, porque si no, la reacción puede ser mucho más fuerte. Bueno, y si no quieren que les pique nada en la playa, es viernes y se pueden ir al cine. Llegan los estrenos. Le sitúo. Un concierto de pop abarrotado de jóvenes es el escenario del thriller del director Shyamalan. También Cate Blanchett protagoniza la adaptación de un famoso videojuego. Son algunas de las historias que llegan hoy a la cartelera, todas con Ana Gil. El director del Sexto Sentido y El Protegido, M. Night Shyamalan, regresa a los cines con La Trampa. Ese pavo es un psicópata a nivel máximo. En ella, el FBI deberá desenmascarar a un psicópata mientras asiste con su hija a un concierto pop abarrotado de fans. Tú, acuérdate del cuponero. Mano encogida, pie para adentro y bamboleo. Gamberra y divertida es Cuerpo Escombro, película que invita al espectador a ponerse en la piel de las personas con discapacidad. Es lo que hace Javi, al que interpreta Dani Rovira, que se hace pasar por una persona con parálisis cerebral para conseguir un trabajo. Cuenta la leyenda que hay un pedazo tesoro escondido en una cámara secreta. Cate Blanchett protagoniza la adaptación del videojuego Borderlands. Da vida a una cazatesoros que regresa a su planeta natal para encontrar a la hija desaparecida de un dios. Venimos a ejecutar una orden de arresto contra Edmundo Dantes. En la cartelera encontramos dos adaptaciones más, la de la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, y la del libro de Colin Hoover, Romper el Círculo. Y para terminar... Es horrible saber que estás en brazos de otro. Niégalo siempre, una comedia sobre la infidelidad con dos ancianos como protagonistas. Las cartas llevan tu nombre. ¿Y qué? ¿Me engañaste con este tipo? Bueno, si nos ceñimos a lo que dice, fue hace 40 años. Sí, pero yo me he enterado... Sara Calvo, buenos días. Hola, buenos días. Con Sara nos vamos a las redes. Sí, nos vamos a las redes y vamos a comenzar el repaso pues con una nueva batalla en esta guerra entre Nicolás Maduro y... Elon Musk. Bueno, no tiene pinta de acabar esta guerra. El venezolano lo acaba de anunciar, lo contábamos en titulares, en un discurso y también, paradójicamente, a través de su cuenta en X. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela. Pues eso, que lo que antes llamábamos Twitter va a estar bloqueado durante los próximos 10 días en Venezuela por orden de Maduro y con la finalidad de hacer respetar las leyes del país. Ha acusado a Musk de formar parte de un golpe de Estado cibernético en su contra. El magnate todavía no ha contestado. Él está muy ocupado publicitando el nuevo motor de su SpaceX. Bueno, esto es lo más nuevo, pero el tema que verdaderamente reina en redes, os podéis imaginar, es el regreso de Puigdemont y los acontecimientos posteriores que han dado para mucho. Primero, los memes. Ha habido cientos de comparaciones con magos, desde Houdini a David Copperfield, pasando por el mago pop. Se quedan cortos ante lo que un usuario ha bautizado como el expresidente escapista. Bueno, su icónica melena también ha protagonizado muchas bromas y, por supuesto, esa ya famosa operación Jaula, puesta en marcha por los Mossos, que ha convertido en tendencia a Mortadelo y Filemón, fíjate. También hemos tenido montajes de Dónde está Wally transformado en Dónde está Puigdemont. Y lo mejor de todo, a mi parecer, es que Joaquín Reyes ha sido uno de los daños colaterales de toda esta historia. El humorista se ha convertido en trending topic. ¿Y qué tiene que ver? Quizá alguien se esté preguntando. Bueno, pues no sé si recordáis una surrealista historia que ocurrió hace unos años cuando Reyes estaba grabando un sketch caracterizado como Puigdemont en el Parque Europa de Alcorcón. ¡Presidente! ¡Puigdemont! ¡Hola! ¡Soy Carles Puigdemont Casamayor! Y casi es detenido porque un vecino le confundió con el propio presidente fugado y llamó a la policía. Entonces aparecieron allí los agentes y se encontraron a Joaquín Reyes. Bueno, este sketch, que fue emitido en La Sexta, en el intermedio, ha sido uno de los vídeos más compartidos de las últimas horas. Venga, y abrimos Diario Olímpico. Que ya se te acaba, ¿eh? Ya se me acaba, es que no voy a saber vivir. Queda siento lunes, un vacío existencial que no sabéis. Bueno, luego las la redes... usará como fondo. Total. ¿Ante quién se han rendido las redes? Pues ante el que ya es el deportista con más medallas del deporte español, Saúl Cravioto, que bajaba ayer así de la piragua. ¡Hostia, pulso! Bueno, este vídeo que ha publicado el COE demuestra, dicen, que también es humano. Cravioto tuvo un gesto muy bonito, dedicó a Carolina Marín su medalla. Carolina le contestó a través de X que muchas gracias y, bueno, pues la verdad vemos, es que sí, estuvo muy bien que se acordara de ella. Bueno, también ha habido buenas noticias con la española Belén Toimil, la plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, quedaba contra todo pronóstico, perdón, no ha habido buenas noticias, quedaba eliminada y así de humana se mostraba ante el micro de Televisión Española. Tiene que salir y no salió y es que estoy dejando... Pobre. Y ver qué se bueno, pasa esta ha sido la otra cara de la moneda. Y hoy, para cerrar, un poquito de música y me vas a permitir que sea un cotilleo. Que tenemos a las redes revolucionadas porque han pillado a Shakira cenando en una cena romántica en Miami. Casi, pero no. Con quien parece ser que es Alejandro Sanz. Entonces esos rumores de relación entre los dos que llevan desde que sacaron esta canción han vuelto a resurgir. Pero de esto hace mil años, ¿no? Bueno, pues que cada cíclicamente vuelven, que ellos eran amigos y están cenando tranquilamente. Oye, quién sabe, no sé. Torturándonos, llegamos a las 7:25. Radio Nacional de España, Madrid, Pablo Mingote. Buenos días, ¿qué tal? Amanecemos este viernes un día más con la vista puesta en los termómetros en el inicio de la cuarta ola de calor del verano. Hoy vamos a llegar hasta los 41 grados en la región, con alerta naranja en gran parte de la comunidad. Ya superamos los 25 en muchos puntos. La buena noticia, al menos para los vecinos de Tetuán, es que desde hoy pueden ir a la nueva piscina municipal en el distrito. Ahora ampliamos esta información. Antes vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital a esta hora. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenos días. Buenos días, Pablo. La última jornada de la semana amanece como era de esperar, con tráfico muy fluido y vías despejadas. En estos momentos se circula con total ligereza por todos los trayectos de la M30 y por las vías de acceso. Algo más de tráfico, pero en todo caso fluido, entrando a la ciudad desde la carretera de Badajoz y Toledo y también con circulación, tanto de entrada como de salida, desde la de Andalucía y Zaragoza. En el interior, por el momento, las calles también están bastante tranquilas, aunque el Paseo de las Delicias sí empieza a tener algo de movimiento en dirección a Atocha. Y vamos a saber también cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico en aumento ya de entrada a Madrid por la A3 en el entorno de Rivas va hacia Madrid. Es casi un kilómetro de tráfico lento en ese punto. En el resto de carreteras, no obstante, en los accesos a Madrid se encuentran totalmente despejados y solo van a encontrar algo de tráfico lento en la M50 a la altura de Leganés por obras de mejora y en la M501 en Chapinería en sentido Navas del Rey. Especial precaución en estos tramos y vías. Vamos a tener muchísimo calor este viernes, este fin de semana, al menos hasta el domingo. Por lo menos hoy abre sus puertas el nuevo oasis de Tetuán, con piscina y zona de chapoteo para combatir este calor agobiante tras una inversión de 3 millones de euros. Es la primera piscina municipal de verano que va a tener el distrito de Tetuán y que, junto a la que hay en Barajas, la primera que construye el ayuntamiento en los últimos 32 años. La delegada de deportes de la capital, Sonia Cea, recuerda que esta instalación, como el resto de piscinas municipales, tendrá un aforo dinámico. Y así sale, si no vas a volver a entrar a la piscina, esa entrada se vuelve a poner otra vez a la venta. De esa manera, lo que hacemos es optimizar de la mejor manera posible los aforos disponibles. Pendientes también este viernes de la evolución de un joven socorrista que se encuentra en el hospital Ramón y Cajal en estado grave tras ahogarse el jueves en una piscina comunitaria de una urbanización de la calle Torquemada, en Hortaleza. Los vecinos avisaron a unos agentes de la Policía Nacional que pasaban cerca del portal de la urbanización, quienes sacaron al joven del agua. Encarna Fernández es la portavoz del 112. Agentes de una patrulla de la Policía Nacional que pasaban por el portal y han sido requeridos por los vecinos han sido los primeros intervinientes sacando al joven de la piscina. A su llegada, el equipo sanitario del SUMA 112 lo ha atendido, estabilizado y trasladado grave al hospital Ramón y Cajal. Han intervenido también Policía Municipal de Madrid y SAMU. Al menos 13 personas han sufrido esta semana una importante intoxicación alimentaria por posible salmonelosis tras comer hamburguesas en dos establecimientos de la capital de la cadena 100. Según las primeras indicaciones, los afectados consumieron un lote de mayonesa en mal estado. 3 de ellos continúan ingresados, aunque su evolución es positiva. UGT ha denunciado este jueves la vandalización de las tumbas de históricos dirigentes socialistas. En la tumba del fundador del PSOE y de la UGT, Pablo Iglesias, han robado algunas letras y adornos de bronce del panteón que tenía 95 años. También han robado letras de las tumbas del expresidente del PSOE y de la UGT, Julián Besteiro, de su mujer, la profesora feminista Dolores Cebrián, y del expresidente del Gobierno y exsecretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero. El sindicato asegura en un comunicado que va a emprender acciones legales y reclama al Ayuntamiento de Madrid que mejore las medidas de seguridad del Ayuntamiento. Y un asunto más antes de terminar, desde las 11 de esta pasada noche, recuerden que se ha cerrado la circulación la carretera A42, un corte que se ha efectuado a la altura de Getafe por las obras de rehabilitación y mejora del paso superior que hay en el kilómetro 11. Este corte se va a prolongar previsiblemente hasta la primera semana de septiembre y contempla el desvío de tráfico a la altura de Getafe, en ese municipio, por la avenida de María Zambrano, también por la calle Buigas y la calle Terradas. Sigan informados en esta sintonía y también a través de nuestra página web rtve.es. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. España a las 7, en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Buenos días, ¿qué tal están? Es viernes, es 9 de agosto y comenzamos con la pregunta que a estas horas se sigue haciendo todo el mundo. ¿Dónde está Carlos Puigdemont? No es el único interrogante que nos deja lo ocurrido ayer. El centro de las miradas está puesto ahora en los Mossos d'Esquadra, en cómo el expresidente catalán pudo desaparecer ante los ojos de todos y sobre todo de los agentes. ¿Qué falló para que se escabulliera con tanta facilidad una vez que terminó su discurso en Barcelona? Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Nos asomamos a una mañana de dar explicaciones, de aclarar qué sucedió para que fracasara el operativo policial. A partir de las 11 vamos a escuchar al conseller de Interior y a la cúpula del cuerpo. Sí, van a comparecer en rueda de prensa conjunta para dar cuenta de la detención fallida del líder de Junts. El conseller Joan Ignasi Elena y el director general de la policía catalana, Pere Ferrer, junto a otros mandos del cuerpo policial, van a explicar por qué no ha funcionado la operación Jaula, ese amplio dispositivo con controles en carreteras, cortes e inspecciones de vehículos en toda Cataluña que no ha dado sus frutos. Las explicaciones de hoy llegan tarde para Inma Viudas, portavoz de SAPFEPOL, el sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra. En Radio Nacional ha lamentado además el daño reputacional que ha supuesto para la institución. Hemos visto el mal gobierno al cual ha sido sometido el cuerpo de Mossos d'Esquadra, ¿no? El prestigio y la imagen del cuerpo ha quedado muy dañada. Y creemos que, bueno, que la imagen que hemos dado es de auténtica improvisación. Atentos también a las novedades que lleguen sobre los dos agentes detenidos por su presunta colaboración en la huida de Puigdemont. El primero ha sido puesto en libertad provisional esta noche después de pasar a disposición judicial y haber solicitado un habeas corpus que se le ha denegado. Es el titular del coche de color blanco que el expresidente catalán habría utilizado para abandonar la zona del Arc de Triomphe donde Junts organizó ese mitin. No se descarta que se produzcan más arrestos durante este viernes. Moncloa no ha dicho ni una palabra en público sobre la fuga de Puigdemont, mientras la oposición ha mostrado su indignación con lo ocurrido. PP y Vox hablan de humillación y desperpento. David Fernández. El gobierno evitaba reaccionar a la reaparición y nueva fuga de Puigdemont. Ninguna valoración en público, aunque en privado algún ministro reconocía que los Mossos quedaban tocados. En Moncloa guardaban silencio hasta que ella fue investido y entonces sí salieron en tromba a celebrar lo que consideran supone cerrar el procés y abrir una nueva etapa para Cataluña. El PP, al contrario, cree que el independentismo sigue ganando la partida y califican la jugada del expresidente como una nueva humillación al Estado. Cuca Gamarra culpa directamente a Sánchez. Dice que le han puesto una alfombra roja que se demuestra en la inacción del CNI. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. Vox habla de espectáculo bochornoso. En el 24 horas de Radio Nacional, su portavoz en el Parlament, Ignacio Garriga, también señala a Sánchez. ¿Dónde está el responsable de todo esto? ¿Dónde está el corrupto Sánchez? Parece que está escondido y esperemos que también responda y explique qué responsabilidad tiene él de todo lo que ha sucedido hoy. Los de Abascal han presentado una querella contra el consejero de Interior, el jefe del dispositivo policial y todos los que dicen han ayudado a Puigdemont a fugarse de nuevo. Gracias, David. La orden de detención contra Puigdemont sigue activa, aunque no sirve de nada si ha cruzado la frontera. Y por las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, así podría ser, Gemma. Sí, porque en redes sociales, pasadas las 11 de la noche, Lluís Llach ha dicho que Puigdemont está sano, salvo y sobre todo libre. Un mensaje corto, directo, en el que habla en nombre del expresidente catalán. Dice que él mismo ha sido quien le ha pedido que notifique de su situación, aunque no da ninguna pista de su paradero. Lo único que confirma es que ha podido esquivar la detención. Su abogado, el de Puigdemont, en declaraciones a TV3, sin concretar la ubicación, ha dicho que se ha ido a su casa, donde tiene su lugar de trabajo. Junts no ha conseguido torpedear la investidura de Salvador Illa y Cataluña amanece por primera vez en 14 años con un presidente de la Generalitat no independentista. Hoy se efectúa el traspaso de poderes entre el líder de los socialistas catalanes y el republicano Pere Aragonès. A las 11, en el Palau de la Generalitat, Illa y Aragonès se reúnen a puerta cerrada. Según ha explicado el gobierno, se va a formalizar el traspaso de las principales carpetas abiertas y retos del país. Entre los asuntos pendientes, cumplir lo pactado entre el PSC y Esquerra, algo de lo que el propio Illa, a lo que el propio Illa se ha comprometido durante su discurso de investidura, en el que ha defendido la financiación singular y la aplicación de la ley de amnistía. Desde Esquerra, Josep Maria Jové avisa. Nosotros desde la oposición, con la fuerza de nuestros votos, aquí donde haga falta somos la garantía de su cumplimiento. Y no duden por un momento que no nos temblará el pulso para decir suficiente si no aplican eso que hemos acordado. La legislatura no se prevé fácil. De hecho, los republicanos han remarcado que no es un sí lo de ayer a los próximos 4 años, que su apoyo está vinculado solo a la investidura. En Radio Nacional, el portavoz de los Comuns, David Cid, cree que con el nuevo ejecutivo de Illa se pondrá fin a parte del proceso. Entiende como procesismo, que es lucha intestina entre los partidos independentistas, a veces con lo que se ha denominado en Cataluña las jugadas maestras y los giros de volante. Yo creo que eso sí puede ser que abramos una nueva etapa. Y en Estados Unidos, el FBI está en alerta por posibles ataques contra la Convención Demócrata en Chicago. Se celebra en poco más de una semana, va a congregar a unas 50.000 personas y un informe de inteligencia detalla que han aumentado la vigilancia tras el atentado a Donald Trump. Lo ha difundido la CNN, explica que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional siguen preocupados por la posibilidad de que se produzcan actos de violencia o en represalia por el intento de asesinato del republicano. Todavía no se ha identificado ningún ataque en concreto, pero temen que pueda ocurrir porque aseguran que hay personas por internet amenazando con hacerlo o alentando a otros a ello. Radicales explican que ven una oportunidad para usar y promover la violencia con objetivos ideológicos. En Austria, la policía y las fuerzas de seguridad siguen investigando, aunque descartan más detenciones. No creen que haya más implicados en los preparativos de un atentado contra los conciertos de Taylor Swift en Viena, que han sido cancelados. Y ante la enorme decepción y frustración de los Swifties, varios museos de la capital austriaca ofrecen su entrada gratuita. Unas 170.000 personas van a poder visitarlos sin pagar estos días. Se trata de un pequeño gesto de consuelo, según ha explicado el alcalde de la ciudad. Esperan poder animarles un poco, ha dicho el dueño de una de las mayores colecciones de grabados del mundo. Los detenidos son 3 jóvenes austríacos, presuntamente radicalizados. Fernando Martínez, buenos días. Buenos días. Según han explicado las autoridades austriacas, los 3 detenidos pretendían causar el mayor número de muertos posible a las puertas del estadio Enschapel de Viena, uno de los 3 días en los que estaba previsto que tocara Taylor Swift. Según ha explicado el responsable de los servicios de inteligencia austriacos, los 3 sospechosos disponían de explosivos, machetes y cuchillos para realizar su ataque, en el que planeaban suicidarse. Uno de los 3 arrestados tenía en su casa y en su móvil propaganda del autodenominado Estado Islámico. Tienen 19, 17 y 15 años y son austríacos de primera generación. Han reconocido los hechos a la policía. Ya no va a haber más detenciones relacionadas con este atentado frustrado, pero se sigue investigando para descubrir más de las redes de Daesh. Pese a todo, los promotores cancelaron los conciertos de Taylor Swift y las autoridades austríacas consideran que es la decisión correcta. El canciller Karl Nehammer entiende la tristeza de los Swifties, pero dice que la situación es seria y la seguridad tiene que ir por delante. Las próximas actuaciones de Taylor Swift para cerrar su gira Eras en Europa son en el Reino Unido. La policía británica dice que lo sucedido en Viena no influye para nada en estos últimos 5 conciertos. La teoría dice que el verano está hecho para disfrutar, para viajar, para alejarnos de la rutina. Planes que, sin embargo, no pueden permitirse todos los bolsillos. Para 1 de cada 3 familias, es imposible irse de vacaciones. Para que esta época se les haga un poquito más llevadera, los expertos piden a los ayuntamientos organizar alternativas de ocio dentro de las propias ciudades. Iván Carretero, buenos días. Buenos días. En el imaginario colectivo, el verano significa irse de viaje, pero la realidad es que para una de cada tres familias... No hay dinero para vacaciones. Los expertos explican que las vacaciones de verano tienen que servir para que los niños jueguen y hagan actividades. Ahí tienen un papel fundamental las instituciones locales. Pedro Gorrocachegui, presidente de AEPAP. Las entidades locales tienen que hacer cosas para niños que ya están haciendo muchas veces, de juegos, de acompañarles pues, a la playa o al monte. Entonces, actividades de tiempo libre que tienen que poner los ayuntamientos, porque además también los padres muchas veces tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a los niños. Es decir, ayudar a quienes no han podido irse de viaje tengan lo más importante, pequeños momentos de desconexión para los menores. El parque del agua de aquí. Días sueltos en la playa. La piscina del pueblo. La psicóloga Alma Martínez destaca la importancia en el desarrollo de los niños de estos periodos de descanso. Además, la psicóloga apunta que la imagen en los medios y las redes sociales de vacaciones idílicas pueden crear frustración en los menores. Pues viven su vida como un déficit, como algo que no tienen. Y eso les genera una ansiedad, les genera unas expectativas, una frustración y les genera incluso un sentimiento de el mundo es injusto. Unos se van de vacaciones y otros no. Descansar, desconectar de la rutina, divertirse y también aburrirse deben ser las únicas preocupaciones de los más pequeños. Bueno, entre los planes alternativos pueden estar las verbenas de los pueblos o los conciertos, como el que ahora nos cuenta Jordi Urios, de un pueblo fanático del Bosch. La pasión que sienten por Springsteen en Peralejos de las Truchas viene de muy lejos y, por si fuera poco, desde hace una década dedican un fin de semana de agosto íntegramente a la figura del artista. Chema Fernández, director del festival Greetings from Peralejos. Y nos iba a decir que aquella primera convención que hicimos en el año 2015 iba a pasar a convertirse en un festival. La verdad es que pues nos hace mucha ilusión. Cada año miles de aficionados se concentran en este pequeño pueblo del Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara. Hasta el domingo, la música del Bosch no va a dejar de sonar. Vamos a arrancar con un concierto acústico a la luz de las velas y será un trío acústico de Promise Band, que vienen de Sevilla, ya es una formación habitual del festival. Habituales como los tributos Born to Run y Darkness, que no fallan a esta cita, en la que también habrán paella, migas y vermut popular, además de concursos de karaoke y de trivial. Es el único festival que se hace aquí en España dedicado íntegramente a Bruce Springsteen y es uno de los cuatro únicos que se hacen en Europa, o sea que algo tiene este festival. Algo muy particular tiene el Greetings from Peralejos, un festival que sigue esperando con ilusión la ansiada visita en persona de su, y esto es verídico, hijo adoptivo. Pepe López Terradas, buenos días. Buen paso, buenos días. ¿Te imaginas? O sea, migas y Bruce. Es que no hay nada mejor, menuda mezcla. Y tortilla de patata. Venga, vamos ya con los juegos que entramos en la recta final, ahora sí. Sí, con 13 medallas para España y otras 3 pendientes de confirmar si son de oro o de plata. París, Jorge Duato. ¿Qué tal? Buenos días. Antepenúltimo día de competición hoy en París, con mucho protagonismo para los deportes de equipo. Por orden cronológico, 3 de la tarde, fútbol, las campeonas del mundo juegan frente a Alemania para lograr la medalla de bronce. Después, 4 y media de la tarde, semifinal para la selección masculina de balonmano. Los hispanos se enfrentan también a Alemania. Y 6 de la tarde, fútbol, la selección masculina juega la final ante Francia. Además, nuevas opciones de medalla en piragüismo, hasta para 4 embarcaciones. En escalada en bloque, Alberto Ginés va a disputar la final. Ojalá pueda repetir el oro de Tokio. Y pendientes también del atletismo con Jordan Díaz, con claras opciones de medalla en la final de triple salto en el Estadio Olímpico. Ayer, recordemos, los 2 bronces en piragüismo. La del K4 además supuso para Cravioto conseguir la 6ª medalla en su palmarés y ser ya el deportista español con más medallas olímpicas. También la clasificación para la final de la selección femenina de waterpolo con un gol definitivo de Maika García en la tanda de penaltis. He ido a la portería, nada, he mirado a Laura Arce, a la portera, he visto el balón y he dicho, bueno, pues con todo. Entonces me he centrado en mirar a ella, ver lo que hace la portera, evidentemente, y chutar donde no pueda llegar. No ha sido el lanzamiento de mi vida, pero iba a colocar, evidentemente, a meter gol, a asegurar un gol. Y cuando lo he marcado, he entrado en shock, he visto la pelota dentro y bueno, me he llenado de esta piscina, me he llenado de alegría, de en estado de shock. Es que te lo juro que ha sido como un estado de shock, que no, mente en blanco, como mente en blanco, y disfrutar el momento y volver y ver lo que había pasado. Ha sido increíble, ha sido increíble. Y en atletismo, jornada muy destacada en el Estadio Olímpico, José María Rubí. Buenos días, jornada con dos momentos históricos. Primero, el formidable cuarto puesto de Quique Llopis, la mejor actuación de un vallista español en los Juegos Olímpicos, mejorando el sexto lugar de Asier Martínez en Tokio. Ese fue el cierre de una sesión que se abrió con una actuación estelar de las chicas del 1500. Águeda Márquez estará mañana en la final de la distancia, Esther Guerrero se quedó a una posición y Marta Pérez, pese a quedar fuera de la final, batió el récord histórico de Natalia Rodríguez por casi dos segundos. Aunque más allá de la actuación española, todos los focos fueron para la estadounidense Sydney McLaughlin, que volvió a batir su récord de los 400 metros vallas. Y en baloncesto, la final masculina será Francia-Estados Unidos. Francia ganó a Canadá y Estados Unidos a Serbia. Fue siempre abajo en el marcador. Llegaron a ir perdiendo por 17 puntos, pero se enfadó Stephen Curry, que fue el mejor, 36 puntos y 8 rebotes. Cosas de tener a Curry. Llegamos a menos cuarto. Tiempo para la información más cercana. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay 24 grados en el centro de la capital a esta hora. Hoy vamos a pasar algo más de calor que ayer. La cuarta ola del calor del verano nos va a dejar un fin de semana muy sofocante. Enseguida les contamos cómo refrescarse en Madrid, porque hoy abre una nueva piscina municipal. Pero ahora vamos directamente con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuente hasta dónde van a llegar los termómetros. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en la Comunidad de Madrid las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Aviso naranja hoy por máximas que pueden alcanzar o superar los 39 y 40 grados en el centro y sur de la comunidad. Atención también a las máximas de 36 en la sierra. En la última hora se marcan 27 grados en el Retiro, 26 en Alpedrete, 25 en Torrelodones, 24 en Colmenar Viejo. Se esperan hoy máximas de 41 en Alcalá de Henares y Aranjuez, 40 en Getafe, Móstoles y San Sebastián de los Reyes, 39 en Madrid y en Majadahonda, 38 en Collado Villalba y 35 en Navacerrada. La ola de calor se prolongará hasta el domingo, con temperaturas muy altas durante el fin de semana. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado, con nubes de evolución durante las horas centrales, que serán más abundantes en la sierra. El viento será de componente sur de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos cómo se circula hasta ahora en las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora situación bastante tranquila. Tan solo van a encontrar algo de tráfico en aumento en dirección a Madrid por la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya y en la A42 a la altura de Parla. Como decía, tráfico en aumento, pero muy ligero. Algo más sí que van a encontrar en la M40 a la altura de Coslada en sentido a la 2 y en la M50 en Leganés por las habituales obras de mejora. Especial precaución en estos tramos y vías. Y en el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento saludamos a Natalia Ruiz. Buenos días. Buenos días, Elena. En estos momentos hay un poquito más de intensidad en la M30 con más desplazamientos en dirección al norte, pero en cualquier caso el tráfico continúa fluido en esta vía de circunvalación en todos sus recorridos. Los accesos a la capital también continúan con tráfico ligero y sin ninguna incidencia que afecte a la circulación. Siguen con algo más de movimiento, pero con cómodos desplazamientos desde la A5, A42 y A2. Tráfico de entrada y de salida hacia la A2. En cuanto al interior, encontrarán algo más de circulación en el Paseo de las Delicias y del Prado en sentido norte y entrando por Avenida de América a la altura del Intercambiador y por O'Donnell hasta su cruce con Doctor Esquerdo. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Primer día de la cuarta ola del calor del verano, como hablábamos con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, y primer día de la nueva piscina de Tetuán tras una inversión de 3 millones de euros. Es la primera piscina municipal de verano que tendrá este distrito y junto a la de Barajas, la primera que construye el ayuntamiento en los últimos 32 años. Las instalaciones, con un aforo de 250 personas, suman 1.400 metros de parcela y cuentan con un vaso de 25x25, otro de chapoteo de 7 metros de diámetro y zonas estanciales. También se ha construido un edificio de 700 765 metros cuadrados, con vestuarios, aseos, taquillas, botiquín, cuarto de basuras y almacenes. La concejala delegada de deportes, Sonia Cea, recuerda que las 28 piscinas municipales de verano de Madrid tienen tres turnos, de 10 a 3 de la tarde, de 4 a 9 de la noche y un turno completo, y ha destacado la puesta en marcha de los aforos dinámicos. Y así sale, si no vas a volver a entrar a la piscina, esa entrada se vuelve a poner otra vez a la venta. De esa manera lo que hacemos es optimizar de la mejor manera posible los aforos disponibles. Este viernes amanecemos pendientes de la evolución de un joven socorrista que se encuentra ingresado en el Hospital Ramón y Cajal en estado grave tras ahogarse este jueves en una piscina comunitaria de una urbanización de la calle Torquemada en Hortaleza. Los vecinos fueron quienes avisaron a unos agentes de la Policía Nacional que pasaban cerca del portal de la urbanización y fueron quienes sacaron al joven del agua. Encarna Fernández, portavoz del 112. Agentes de una patrulla de la Policía Nacional que pasaban por el portal y han sido requeridos por los vecinos han sido los primeros intervinientes sacando al joven de la piscina. A su llegada, el equipo sanitario del SUMA 112 lo ha atendido, estabilizado y trasladado grave al Hospital Ramón y Cajal. Han intervenido también Policía Municipal de Madrid y SAMU. Y al menos 13 personas han sufrido esta semana una importante intoxicación alimentaria por posible salmonelosis tras comer en dos locales de una cadena de hamburgueserías en la capital. Elena Riera. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid está investigando la causa del posible brote de salmonelosis detectado este lunes en dos establecimientos de la cadena de hamburguesas Hundred en la capital. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado este jueves la inspección sanitaria en los locales de la calle Eloy Gonzalo y la plaza de Pedro Cerolo, que permanecen cerrados desde el martes. La cadena Hundred ha emitido un comunicado en su página web aclarando que podría tratarse de un lote de salsa de yema de huevo trufado que estuvo a la venta desde la noche del domingo hasta la noche del lunes, exclusivamente en esas dos tiendas. Aseguran que han realizado una investigación completa, que han retirado los lotes y notificado al proveedor y que se han puesto a disposición de los clientes. Hasta el momento hay confirmados 13 afectados por intoxicación alimentaria con síntomas como fiebre, mareos, diarrea y vómitos. Tres de ellos tuvieron que ser ingresados en el hospital, aunque evolucionan favorablemente. UGT ha denunciado este jueves la vandalización de las tumbas de Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Dolores Cebrián y Largo Caballero en el Cementerio Civil de Madrid y pide responsabilidades al Ayuntamiento. Pablo Mingote. En la tumba del fundador de UGT y del PSOE, Pablo Iglesias, han robado algunas letras y adornos de bronce del Panteón, catalogado como elemento protegido, piezas únicas con una antigüedad de 95 años. También han robado letras de las tumbas del expresidente del PSOE y de la UGT, de Julián Besteiro, su mujer, la profesora feminista Dolores Cebrián, y del expresidente del Gobierno y exsecretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero. UGT asegura en un comunicado que va a emprender acciones legales y reclama al consistorio madrileño la mejora de las medidas de seguridad. Además, afirman que las acciones de incitación al odio no van a amedrentar a nadie y que van a seguir exigiendo reparación para las víctimas del franquismo. Además, condena el PSOE madrileño estas acciones a través de redes sociales donde han publicado: el odio no tiene cabida en nuestra sociedad. Desde el PSOE de Madrid mostramos nuestra más firme condena a estos ataques frutos del odio. Y ya están aquí las Perseidas, que llegan poco a poco, como siempre. Se podrán ver mejor a partir del domingo, pero en estas primeras horas de lluvia de estrellas, Graciela García, desde un entorno privilegiado, desde la estación de Valdesquí, ha podido ya disfrutar de ella. Valdesquí, a 1.900 metros de altitud, lejos de la ciudad y protegido de la contaminación lumínica por las montañas, es un sitio ideal para ver las Perseidas y anoche un buen momento. Lo explicaba Carlos Gómez, director técnico de Cosmo Aventura, justo al anochecer. Cuando entra en la nube es el 17 de julio y cuando sale de la nube es el 24 de agosto. Y cuando está en el centro exacto es el 12 de agosto. Con lo cual ahora estamos casi en todo el centro de la nube del cometa Swift-Tuttle. Y ya entrada la medianoche, entre ojeadas a los telescopios y miradas al cielo. Súper fugaz y fue muy bonito, se ve precioso la verdad. De norte a sur, de color verde, y ha cruzado todo el firmamento. Pues la verdad es que me emociona mucho, he gritado y todo. ¡Ahí está! He visto una solo, porque estoy mirando poco al cielo, estoy preguntándole más a los astrónomos y mirando por el telescopio. Yo no la he visto, creo que de la zona de Perseo, que es donde están las Perseidas, creo que he visto otra. Sí, yo he visto, yo he visto una Perseida genuina. Tengo suerte. Perseidas que se vieron solo con un poco de paciencia y planetas, nebulosas y galaxias con ayuda de potentes telescopios. Y antes de bajar al kiosco, una propuesta única de los veranos de la villa, un concierto bajo el agua esta tarde en la Casa de Campo. La pasada tarde ya se han producido los primeros pases y en uno de ellos ha estado Noemí Ferrero. ¿Imaginas que la música pudiera invadir todo tu cuerpo hasta penetrar en los huesos? Sonidos Líquidos es un proyecto ante todo sumergible, porque el público puede disfrutar de un concierto de música electrónica y de ambiente sumergiéndose en la piscina. Se puede disfrutar en tres fases: dentro del agua, fuera y de manera intermedia flotando en el agua. La gente puede elegir la propuesta que quiera. Pues es una experiencia muy diferente porque oyes la música distinto, es otra experiencia. Pensaba que no se iba a escuchar tan bien debajo del agua y la verdad que es increíble. Muy guay, ha sido muy divertido, muy diferente. Molaría igual hacerlo de noche también. Para hacer más accesible esta experiencia, Eva Fernández Cortés es una de las organizadoras y nos cuenta cómo disfrutarlo de la mejor manera. No importa la edad que tengas, no importa que te guste o no, la música que es ambiente es una música que llamamos ambient, y aquí también tenemos pues una serie como de flotadores para que puedas estar, o sea, o bien debajo del agua con un tubo y poder escucharlo como mejor, cuanto más abajo y más profundo mejor lo vas a escuchar, pero también tenemos como unos flotadores para poder tener como la cabeza, lo que son las orejas metidas dentro del agua y también tener así otra experiencia. Este concierto tan particular se puede disfrutar hoy en la piscina municipal de Casa de Campo desde las 4 de la tarde hasta las 7. Y ahora sí, vamos a repasar las noticias de Madrid destacadas en prensa con Francisco Pérez. Y hoy con varios asuntos en los titulares relacionados con vivienda, por ejemplo, el ático que utiliza la presidenta madrileña junto a su pareja. Y que, según cuenta el diario.es, tras consultar las cuentas de la empresa Bavia Capital, fue comprado al contado en 2023 por 955.000 euros que la dueña de esta empresa recibió de un tercero. De otra vivienda nos habla el diario El País, que nos cuenta que uno de cada 10 locales es ya una vivienda en Hortaleza, Puente de Vallecas y Latina. Y ABC destaca las víctimas de una inquiocupa vulnerable, titula el Leganés, que gana 2.600 euros al mes y que tiene deudas y tratamiento psicológico. Por último, El Mundo nos cuenta una denuncia sobre el enchufe laboral de la hija de un concejal del PSOE en las piscinas de Cercedilla. Y hoy, antes de los deportes, volvemos a mirar a París desde Aranjuez, porque hoy y mañana compiten sus vecinos en las semifinales y finales de piragüismo, María Corbera y Adrián del Río. Saludamos a Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pase lo que pase en las pruebas de hoy y mañana, supongo que ya estarán orgullosos de sus vecinos, de María y Adrián. Totalmente orgullosos, y ya lo que nos han regalado María y Adrián, pues ya la ciudad de Aranjuez está súper, súper agradecida a los dos. Ellos vienen del Club Escuela Piragüismo Aranjuez. ¿Es un centro de referencia? Es un centro de referencia. Ahora mismo el Club Piragüismo Aranjuez es el mejor club de España por su palmarés año tras año. Y decir que la apuesta decidida entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y el club, con la puesta en marcha del Club de Tecnificación Deportiva, pues fue un salto de calidad para ellos. Y también decir que, bueno, pues en aras de tener ese reconocimiento, en esta semana se ha reconocido al club, dándoles el título de pregonero de las próximas fiestas del motín. ¿Y qué han preparado para seguir las pruebas de María y Adrián? Bueno, pues está todo listo en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, que es el centro cultural principal de la ciudad, en el auditorio. Ya está todo preparado para que hoy, a partir de las 10 menos cuarto, ya podamos pasar todos los vecinos para poder ver primero la semifinal de María a las 10 y media y luego la semifinal de Adrián a las 11 y 10. Y estoy convencido que también podremos ver las dos finales, una a la 1 menos 10 y otra a la 1 y media. Habrá una pantalla gigante. Estará el centro climatizado para que lo podamos ver cómodos y podamos disfrutar de nuestros vecinos. Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez, gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. Y ahora sí, además de las opciones de medalla de los arancetanos, María Corbera y Adrián del Río en piragüismo al sprint, ayer otro madrileño, como Diego Domínguez, ganó el bronce en C2500. Juanma Sánchez, buenos días. Buenos días, y ojalá puedan ver en Aranjuez el triunfo de María Corbera junto a Antía Jacome en C2500 y Adrián del Río junto a Marcus Cooper en K2500, con esos horarios que ha recordado el alcalde de Aranjuez, así que muy atentos. Las finales serían a la 1:10 y a la 1:30. Ayer ya logramos bronce en canoa doble 500 metros con la pareja formada por el madrileño Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. Pensábamos que habíamos sido medalla y cuando ha salido la pantalla salió Hungría tercero. Nos ha venido un bajón encima brutal, y de repente, pero luego lo han corregido y ha vuelto el subidón, hemos estallado. En taekwondo, Javier Pérez Polo perdió el bronce en el tercer asalto contra el brasileño Edival Pontes. El combate lo he dominado yo, que he llevado el peso del combate, que ha sido el que más ha propuesto. Pero es que el deporte es así, hay veces que hacen mucho y el otro está más acertado que tú en una acción y te vas para casa y es lo que ha pasado. Hoy, además del piragüismo al sprint en los Juegos Olímpicos, tenemos que estar atentos a la competición de Cecilia Castro en taekwondo. La de San Agustín de Guadalix arranca los octavos de final a las 10 de la mañana y Valeria Antolino participa en la final de trampolín de 3 metros a partir de las 3 de la tarde. Y fuera de los Juegos tenemos partidos amistosos de los equipos madrileños este fin de semana. El Leganés juega a la semifinal del trofeo Teresa Herrera contra el Oviedo a las 6:30, mañana sábado por la tarde, encuentros en Inglaterra, el Rayo Vallecano visita a los Wolves y el Getafe al Southampton, y el domingo el Atlético de Madrid se mide a la Juventus en Suecia. Es todo, feliz viernes.